vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tofu. Saludos, muy buenas tardes, amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 Radio Topo. Estamos ya en las puertas de Navidad y las empresas celebran estos días la comida con sus trabajadores. Los y las sin techo no tenemos esa oportunidad, pero sí vamos a celebrar una comida modesta el próximo sábado 21. Cada uno aportará lo que pueda. Si alguno no puede aportar, no pasa nada. Lo importante es celebrar un año junto, pues el año ha sido complicado. Algunos han pasado dificultades de salud y otros de económica, pero a quien continuamos dando mucha guerra y lo que nos queda por dar. Han bajado las temperaturas, recordamos en el albergue ha comenzado el pasado mes la ola frío, donde se pueden alojar la gente de la calle y resguardarse de estas temperaturas tan bajas. Son las 6:03 de la tarde, hoy domingo 15 de diciembre. Vamos ya con nuestro programa 257, comenzamos. Salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hola, radioyentes. Hace unos días, el 3 de diciembre, se celebró el Día de la Discapacidad. Nuestra sección de hoy es para Pericles. Ahora veréis por qué. Querido Pericles, gracias por impedir que mataran a nuestros antepasados, por cambiar la historia de la discapacidad. Fuiste pionero que se dejaron de sacrificar a las personas con discapacidad. Remontándonos tiempo atrás, culturas antiguas se asociaban con castigos divinos, rechazados por la sociedad. Por ese motivo, me precipité por el barranco no da suerte o por esta polido por el demonio. Por ello. Se te ocurrió dotarle de los primeros centros asistenciales. Las cosas empezaron a cambiar, pero como muy poco a poco. La gente ascendía pensando que estábamos poseídos por un espíritu maligno. Eran incapaces de conseguir logros y eran un estorbo a familiares. Eran una carga económica. Eran tratados como niños. No podían asistir al colegio. No eran capaces de desarrollar un empleo. Eran metidos en centros aislados de la sociedad. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX que las personas discapacitadas, junto a sus familias, se unen para defender sus derechos poco a poco. Se empoderan y adquieren protagonismo en la agenda política. Así es como nació la que ahora es nuestra fundación hace más de 40 años. Pero sobre todo, te gustaría ver, si estuvieras vivo, cómo han cambiado las leyes a partir del año 2013. Estas leyes han revolucionado la manera de ver de los demás nuestra discapacidad y de los derechos humanos. No tan lejos de la época que vivimos en el año 1982, se produce un punto de inflexión con la aprobación de la LISMI, Ley de Integración Social del Minusválido, y ahora llamada Ley General de la Discapacidad. reconociendo los derechos de las personas discapacitadas, estableciendo por primera vez que de 50 trabajadores, un 2% tienen que ser discapacitados. Las cosas siguen cambiando. A los chicos con discapacidad, estoy en un centro especial. En un centro especial adaptado a nosotros, en centros normalizados. Hay mucha gente como nosotros y ahora se nos quiere como somos y se nos respeta. Poco a poco, no te creas que aún la gente nos mira raro por ser diferentes y nos discriminan por ello. Pero nosotros estamos orgullosos de cómo somos. Y no nos olvidamos de que esto empezó gracias a usted. Pues Data, descansas en paz, querido Pericles. ¿Por qué crees que lo hacía? ¿Por qué crees que lo hacía? Aunque no esté justificado. Porque les obligaban. Pues igual lo hacían por miedo a lo desconocido. Yo creo también que estaban un poco locos porque se dejaban llevar por todos los que los decían. Para las personas con discapacidad tenemos derecho a que nos respeten, por el que antes no se respetaban. Y hay que aceptar como somos. Que en esa época siempre hacían burradas. Eso de tirar a la gente por un barranco o dejarlos abandonados, eso no está muy bien. Yo creo que tienen una mentalidad muy cascuda, ¿qué se dice? Cazuda. Se dejaban llevar por lo que sí. La sociedad decía, ¿no? Sí. Esto me recuerda los ficticios a los que también se les discrimina. Gente también los discrimina. Porque me parece fatal que se trate mal a los discapacitados porque son personas como nosotras. A ver, que pueden hacer lo mismo que nosotros, vida normal, y adaptarse igualmente. Y es una pena que han tardado tiempo en darse cuenta. Solo diré que menos mal que hemos pasado de unas cabezas huecas y pensando que todos eran perfectos, y por ser perfectos, solo los perfectos en un lado, y los con defectos los tiraban por la ventana y ala, nos daba igual. Y menos mal que ahora son cabezas pensantes, y antes de hacer una cosa como esa barbaridad que hacían entonces, se piensan un poquito las cosas. Sí, yo creo que tenían una mentalidad muy cerrada, yo creo. Porque tirar a la gente por los barrancos, o matarlos, o abandonarlos, eso me parece una pedazo burrada. ¿Qué pasa? Que por ser diferentes tienen que tratarlos de forma distinta o dejarlos a su suerte, ¿eh? Yo creo que él pensaría que ¿por qué haces eso? Si yo creo que pensaría que somos iguales a ellos. Yo creo que fue el único que se dio cuenta de que ¿para qué matarlos, lograr integrarlos o hacer un centro para ellos y de eso? Yo creo que pensaba, si somos iguales, por tener una pequeña diferencia, ¿para qué vamos a matarlos o lo que sea? Solo gracias, Pericles, por darte cuenta que aquello que hacían los que te rodeaban, que no pensaban igual que tú, y menos mal que tú tenías la cabeza mejor que ellos, porque veías que eso era una salvajada, porque es una salvajada matar a un ser humano por tener unos defectos, y hoy en día aún se sigue haciendo en otros países. ¿Dónde están los derechos? Sí, sí. ¿Los derechos humanos dónde están ahí? Pues... ahí si reviviera Pericles, le pondría cara fina. Esos que piensan así. Está hay, bien. Hay culturas que necesitan un Pericles en su vida, ¿no? Sí. Venga, creo que niñas, vamos a... Pericles. Porque el día de la discapacidad no se celebra un día, no, sino todos los días. O sea, la próxima... Adiós. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Que no desnuden su libertad. Son hijos de Alberto Amador. que no valen para nada. Comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Estamos hoy recibiendo la primera crecida del río más largo del país. Como dijo nuestra presentadora, andaluza de nacimiento, egresada de mérita del Ambergue Municipal. Está escuchando el 101.8 de la FM, una de las 150 radios autogestionadas en el país. Por estos momentos se está hablando mucho de la reivindicación femenina. Queremos decirle, auditorio, que esta radio con 25 años tiene eso, 25 años reivindicándolo. Para nosotros, para la gente, para sus programas, no es novedad. Pero el tema de hoy que vamos a hablar, porque en la época, vamos a hablar del consumo y sus vertientes, el consumismo, el exceso de crédito, todo lo que lleva positivo y negativo, porque ¿qué ser humano no va a comprar? La cuestión está. Pero tenemos ahora una experta en ventas, tenemos a una psicóloga, tenemos a nuestra directa amiga Macarena, tenemos al italiano, tenemos a Pepe, que tal vez mejor pueda opinar, y a Juanis. Cuatro personas de distintas edades que nos van a decir sus experiencias. Vamos a iniciar con una invitada que tenemos. Adelante, bienvenida. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este debate. Es un placer poder participar en un programa tan interesante. Antes de hablar del consumismo, me gustaría definir cuál es su significado. Según la RAE, el consumismo es la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios. Para mí las dos palabras claves son que se trata de una compra inmoderada e innecesaria. El último estudio de la Unión Europea ha obtenido que un 33% de la población adulta tiene problemas de adicción a la compra, de los cuales el 3% llega a considerarse patológico. Pero un dato todavía más preocupante es que en la población joven aumenta al 46%, de los cuales 8% tienen niveles altos de consumismo. Esto puede deberse tanto a una menor autoestima como una mayor dificultad para controlar los impulsos durante la adolescencia. Y es que cada día unos 1000 mensajes nos incitan a comprar artículos que no necesitamos. En la televisión, en internet, en las redes sociales, en cualquier parada de autobús o incluso en los propios autobuses. Porque el sistema económico necesita ciudadanos adictos al consumo, que aunque ya tienen muchas cosas, siguen y siguen comprando. En la sociedad actual, el consumo se ha convertido en un elemento de significación social. Se compra para mejorar la felicidad. O eso es lo que creen el 71% de los españoles, que aseguran sentirse bien cuando van de tiendas. Pero es una falsa creencia, porque solemos confundir la felicidad con la alegría que se produce en el momento de la compra. Y la diferencia es que la alegría es un sentimiento pasajero, se desvanece. Para volver a cubrirlo necesitamos volver a comprar. En realidad, el consumista no basa su felicidad en poseer bienes, sino en el hecho de desearlos. La tendencia general es pensar que cuantas más cosas tenemos, más felices somos. Nada más lejos de la realidad, ya que cuantas más compras realizamos, más aumentan nuestros problemas personales. Algo que es consecuencia de los incesantes mensajes que animan a buscar la felicidad y la realización personal a través de la compra. Una campaña de Ecologistas en Acción para concienciar del problema del consumismo llamada Consumimos Felicidad tenía como eslogan: las necesidades humanas son las mismas para todos. Lo que cambia es la manera de satisfacerlas. Por eso es muy importante diferenciar cuando compramos necesidades básicas y cuando compramos artículos que no necesitamos. Muy bien, vamos a escuchar ahora la opinión que nos da profesional nuestra psicóloga Carmen. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, encantada de tenerte también a ti, Sara. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues un poco en la línea que comentaba Sara, pues quería también el destacar que si ahora, pues y más en estas fechas, ¿no?, en las que estamos, pues que las compras se realizan la mayor parte de las ocasiones bajo presión social, ¿no? Entonces, bueno, pues se compran bienes, no por satisfacer una necesidad, sino muchas de las veces pues por aparentar, para encajar en un grupo social y, como decías, pues principalmente con nuestros adolescentes, ¿no? Que consumen redes, porque no solo es el consumo material, ¿no? Consumen redes, con lo cual, bueno, pues están muchísimo más expuestos, ¿no? A todos los inputs, como comentabas, ¿no? Todo sensorial, todo incitar a esa compulsión, ¿no? Y al quiero ser así, quiero ser como este instagramer, porque de ahí, bueno, pues hacemos una deseabilidad social en la mayor parte de las ocasiones, en las que digo, bueno, pues si yo llevo este vestido y llevo este maquillaje, voy a brillar pues como esta famosa y voy a tener pues todo lo que se emana de esto, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener, el gran monstruo, ¿no? del consumismo, ¿no? Y también me gustaría destacar que, bueno, consumismo, materialismo, ¿no? Es una palabra, como comentabas, que según la RAE, pues tiene su definición, pero que también, si nos damos cuenta, pues que materialismo tiene una parte que es materia, ¿no? Y cuando hablamos de materia, lo que nos viene a la mente, ¿no? Es materia, es algo, es energía densa, ¿no? Que nos hace engancharnos, ¿no? Al terreno, a lo terrenal. Entonces, lo que comentabas de que no el comprar no nos da la felicidad, ¿no? Sino que yo pienso que contrariamente, ¿no? Es todo lo contrario. Cuanto más materialismo tengo, ¿no? Cuanto más me uno a la materia, más lejos estoy de lo espiritual, ¿no? Entonces, en esta maraña vemos y nos choca, ¿no? Constantemente que hay poblaciones, hay culturas en las que, bueno, vemos y con cuatro cosas lo felices que son, ¿no? Y realmente yo destacaría esto, ¿no? Que son personas en las que, como no tienen este parapeto, ¿no? De material, no se enganchan a la tierra, a lo denso, ¿no? Sino que tienen ese espacio y ese tiempo para pensar en otras cosas, ¿no? Y para, pues eso, brillar, ¿no? A otro nivel de energía y de cuestiones, ¿no? Bueno, no sé, aquí que parece que quedaba un poco ahí muy muy espiritual aquí la cuestión, pero bueno, era por más que nada hacer alguna reflexión, ¿no? No sé, Juani, ¿qué le parece? A mí me ha parecido muy bien lo que has dicho, y vamos, yo lo que me estaba preguntando, si por ejemplo, Sara, para todo esto hay una mente maestra que maneja todos estos hilos del consumismo. Sí, por supuesto, el capitalismo en el que vivimos hoy en día, pues busca que deseamos esas cosas para poder mantenerse. Claro, porque esto hace cuánto empieza, porque antes, por ejemplo, con nuestros antepasados, nuestros abuelos, que no tenían absolutamente nada, que tenían que lavar la ropa por la noche para ponérsela por la mañana, o con otras cosas, ¿me entiendes? Y sin embargo pasaban y vivían, y nosotros sin embargo pues no podemos vivir sin todas estas cosas. Vamos, que yo pienso pues que claro que todo está debido a toda la publicidad que nos bombardea durante todo el día, que aunque no tengamos tiempo de ver la televisión, pues lo que hemos dicho, se ve por los autobuses, se ve en publicidad en los carteles, y claro, pues todos queremos el mejor móvil, ese perfume porque lo lleva tal artista, un vestido que anuncian de grandes almacenes, que aunque a nosotros no nos va a quedar tan bien, pero bueno, nosotros metemos la cabeza y claro, pues tenemos que consumir, ir y comprarlo o por lo menos mirarlo. Entramos, ¿no? Entramos en este bucle, y si no somos nosotros, que a lo mejor tenemos como adultos una conciencia un poquito más crítica, tenemos hijos, adolescentes que nos van tirando, ¿no? Entonces no consumimos como adultos, sino a través de nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, Macarena. A ver, Macarena, que es una persona joven, que tiene 40 años, está ahí medio, tiene 39, aún no pasa la década. Y es una persona que, bueno, tiene otros hábitos, tiene otras rutinas, y no es una persona que sea, yo no la conozco, esa amiga, puedo considerar, y no diría que es una persona consumista, no es. Entonces, a ver, dinos tus estrategias y dinos, a ver, qué haces tú para, cómo es tu crítica y tu día a día. Yo no déjame, antes me dejaba engañar, pero ahora ya no tanto me dejaba. Ah, muy bien, muy bien. Es que antes te engañaba, ¿no? Con las demás. Ya se ha vuelto más lista, Macarena. La publicidad engaña mucho. Te venden un perfume, después lo hueles y no es el mismo, no te parece el mismo perfume, o no está a tu gusto, a tu agrado. No sé, te ven. O sea, que hay que contrastar, ¿no? No creernos todo esto así de entrada. Te ves una camiseta, un pantalón, después te lo pones y no te queda igual, no te queda igual. Y lo tienes ahí en el armario después, con la etiqueta puesta, sí, hasta el próximo año, hasta que lo regalas a otro. Yo pienso eso, que hay muchas personas que se están comprando cosas a la gente y después no se las ponen. No sé si después las regalan o las regalarán o a otras personas, pienso yo también, porque habrá mucha gente que se compra la ropa y después no se la pone. Pero yo creo que se sientan tan culpables que simplemente lo dejan en el armario y hacen como que no ha pasado. Porque es la insatisfacción personal que tenemos todos, pues comprar parece como que llena ese vacío. Eso. Sí, realmente, pues eso, ¿no? Almacenamos, ¿no? Ocupamos y realmente, bueno, pues puede ser lo que comentas, desde no dejarlo o dejarlo ahí en un cajón olvidado, o bueno, que estamos en una sociedad que es muy muy rápida, ¿no? Entonces, y lo vemos con cosas materiales, lo vemos con noticias, una noticia ya tiene 2 horas y ya no sirve. Estamos continuamente, ¿no? Una camiseta que me he comprado hace 2 semanas ya es vieja. ¿Por qué? Pues porque todos los grandes, ¿no? Monstruos, capitalistas, como decía Sara, ¿no? Pues están ahí con sus cerebros y sus diseñadores para que, bueno, pues siempre haya algo nuevo, ¿no? Que tu móvil pues sea viejo en 2 años, o bueno, 2 años no, en menos, ¿no? O tu ordenador, o tu todo, ¿no? Entonces, bueno, sí que dentro de esta crítica, ¿no? Alguna cuestión que podría destacar, el decir, bueno, pues voy a formarme en unos criterios, ¿no? Y decir, bueno, ¿en base a qué voy a consumir o no, no? Bueno, pues igual que decía Macarena, a ver, este perfume, pero lo voy a oler y voy a ser crítica, porque a lo mejor no es lo que me han dicho, ¿no? Por la televisión o por la radio, lo voy a oler. Y esto es una confrontación, lo que hace Macarena, ¿no? Confronta, porque a lo mejor no es lo que nos están diciendo. Desde esa confrontación, hasta decir, bueno, un criterio de durabilidad. A lo mejor digo, sí, pues es esta camiseta, vale, sí, es muy mona, es muy vistosa, pero mira qué tejido es, pero si es que esto en 2 lavadas lo voy a consumir esto, ¿no? O sea, el marcarnos unos criterios o decir, bueno, pues este tejido, ¿con qué está hecho, no? Pues a lo mejor... un poco uniendo, que era la idea también de que comentamos con Jesús el otro día, ¿no? En el debate, unir un poco lo que es medio ambiente, lo que es toxicidad, lo que es consumo. Entonces, a lo mejor me estoy comprando un vaquero, pero que tiene pues unos tintes que son totalmente, bueno, dañinos a nuestro sistema, ¿no? Bueno, el hacerse una serie de preguntas y de criterios, pues puede venirnos muy bien, ¿no? Y tenerlas ahí bien frescas, como dice Macarena, que me han dicho que huele a qué huele a melón, lo voy a leer, porque a lo mejor no huele a melón, pero ¿de qué van, no? O a jazmín, o a lo que nos quieran decir. Sí, hay perfumes que te venden, te lo ponen la gente y parece que es un perfume que es exitoso, pero después no es exitoso. Con la ropa ocurre lo mismo, con el calzado también ocurre lo mismo. Y ya ahora estamos hablando de cosas pequeñas, pero tú imagínate, sí, la gente esta que ve un coche a los 3 meses, ¿no? Que es que sacarán otro que es más bonito, que es más grande, que no sé cuántos, que las ruedas, qué tal. Bueno, y como los coches, pues cantidad de cosas que la gente, pues bueno, pues se dedica a comprar y a lo mejor para no utilizar o utilizar muy poco. Sí. Bueno, seguimos escuchando el 101.8 del FM. Música. Como es de conocimiento casi público, se acaba de terminar la cumbre climática Chile-España. La principal acuerdo que se tuvo, que no es fácil, ya que la cumbre estuvo que... tener 2 días más para llegar a ciertos acuerdos que no fueron del agrado total, fue que este siglo no se aumente más de 1.5 grados la temperatura. No es poco, pero lo que sí estamos viendo la gente adulta, o en mi caso con agrado, es que los jóvenes están saliendo al quite. Lo estamos viendo con esta chica sueca que ha sido criticada, increíble, ¿no? Una mujer con estas cosas tan nobles, una menor de edad, inclusive arrastrando una enfermedad, luchando por el porvenir, por su propio porvenir. Y vemos también que están sucediendo en algunos centros comerciales, principalmente de Norteamérica, que hay manifestaciones de jóvenes a las puertas de los centros comerciales, invitando a la gente a que eviten el consumismo. No a dejar de consumir, eso es imposible, pero sí. Y no lo están haciendo exclusivamente por ellos, sino están también previendo su futuro. Entre más mundo contaminado reciban, su futuro va a ser más difícil. Pero yo quisiera preguntarle a Macarena, que es una experta en el vivir a pesar de su edad, ¿qué opinas de esas ventas que te hacen por teléfono? ¿Qué opinas de esa gente? Antes me guiaba por eso, pero ya no me guío por las encuestas que hay en televisión y los anuncios que hay. He llegado a comprar hasta un colchón por teléfono y al final lo devolví. No me guió. Bueno, nuestro técnico, como siempre, está muy pendiente de lo que aquí sucede, Pepe, y nos manda a poner una buena música recomendada por nuestra invitada. Bueno, pues después de esta estrofa del dinero, dinero, vamos a también otra reflexión, ¿no? Si apostamos por otro tipo de economía, otro tipo de conducta, ¿no? Que sea un poco minimalista, que no se trata de que seamos tacaños y que ahora de repente no queramos gastar, sino que, bueno, decir, yo dispongo de este dinero, dispongo de estos recursos, bueno, pues voy a intentar utilizarlos en aquello que sea acorde a mis principios, ¿no? Eso no se trata de no gastar ahora de repente o no, sino decir, bueno, voy a ser más consciente, más crítico y voy a gastar en, pues eso, ¿no? Que haya una alineación con mis principios, ¿no? Y quería decirte, Sara, que como trabajas ahí en un centro comercial, ¿no? ¿Qué perfil crees que es el más influenciable que ves tú en las compras? ¿Cómo ves? ¿Ves algún tipo de esperanza en que la gente cambie sus hábitos o ves que esto ya es, bueno, que no tiene remedio? Pues yo creo que va un poquito a peor por el hecho de que cada vez hay más ofertas, o sea, tenemos rebajas, Black Friday, San Valentín, el Día del Padre, el Día de la Madre, estamos sobreexpuestos y nos obligan a tener que comprar. Así que, como hemos dicho, pues los jóvenes tienen una tendencia, hay que protegerlos y luego pues suelen ser personas que tienen problemas de autoestima y lo suplen con las compras. Lo que decíamos, hay que diferenciar entre lo que necesitamos y lo que no. Por ejemplo, pues hay bienes como pues la comida, los alimentos, yo qué sé, una gafa, ropa. Pero claro, si tengo un pantalón, necesito tener 15 pantalones, no. Entonces, pues eso, hay que ser un poco conscientes de en qué gastamos y de en qué debemos gastar. Muy buena la reflexión de Sara. Bueno, Juani. Bueno, pues entonces, ¿qué pensamos? ¿Que consumir es mejor o peor? No sé. Consumir con prudencia, ¿no? Consumir con prudencia. Hombre, consumir es necesario porque el país debe sustentarse. Tenemos que comprar para ganar dinero, para que todo se mantenga, pero siempre dentro de un límite, con talento. Aparte, pues me imagino que este consumismo pues también genera unos puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Que la verdad que son pues beneficiosos también, ¿no? Para todos. Yo misma, si no, no trabajaría, pero pienso que hay que tener pues cabeza en lo que compramos y saber cuáles son las prioridades. También es importante recordar que usted puede dar instrucciones a su banco para que su tarjeta de crédito nomás tenga un crédito, que no sea abierto totalmente. Ya estamos despidiendo este programa, recordándoles que en la parte técnica estuvo Pepe, nuestro dialecto catalán maño y madrileño. En la producción estuvo Arturo, nuestro poeta. Y recordándoles que está por llegar nuestro reportero internacional, que lo mandamos, ya ve que Sudamérica está en problemas en muchos países. Peña, que ya regresó, yo creo que en unos días más nos dará el reporte pertinente. Agradecerle a nuestra psicóloga de cabecera, a nuestra presentadora, sevillana de nacimiento, a Juani, una voluntaria en el Carmen, diciéndoles, sigue escuchando y consumiendo, pero en el buen sentido, Radio Topo. Aquí termina la historia de este humilde trabajador, que ha sido utilizado, ni siquiera se ha enterado. ¿Quién saca la tajada? ¿Quién maneja este tinglao? Los que están por arriba, los que parten el bacalao. ¡Puto dinero! ¡Puto dinero! ¡Puto dinero! ¡Puto dinero! La sociedad de consumo me ha convertido en su servidor. ¡Puto dinero! ¡Puto dinero! ¡Puto dinero! outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Acabamos de escuchar Let It Snow, Dejemos Nevar, cantada por el muchacho de Nueva Jersey, el primero que tuvo a las jóvenes de Estados Unidos en la fila, en los años 40, 50, Frank Sinatra, Francis Albert Sinatra. Lo traemos porque es la época navideña, Bing Crosby, Dean Martin, todos esos crooners que brillaron en los 50, 60, parte de los 40, tenían sus programas especiales navideños que muchos de ellos se reproducían internacionalmente. Pero quisimos que estuviera Frank Sinatra, el Blue Eyes, el chico de Jersey, a veces controvertido por sus malas relaciones, al parecer no muy claras, porque nació un 12 de diciembre, recién. Ese 12 de diciembre que en 1948 se declararon los derechos humanos. Viene a esto. Pero nosotros acabamos de degustar esta tertulia que escuchamos sobre el consumo. Y si usted tiene problemas de consumo, ahorita acabamos de recibir unos WhatsApp que nos dan una instrucción muy clara para dejar de consumir. Quédese en la calle. No va a consumir nada. Bueno, pero hoy tenemos una tertulia y les decimos que es época de compras para unos y de observar para otros. En la mayoría de las tarjetas de crédito tiemblan, en otros no. Su tarjeta única la usan más que los primeros. Languidece, pero solo es admitida en el comedor social. Sí, más utilizada, diario. Filas en cajeros, veo, en la lotería, para pagar. Mis compañeros pernotantes en la entidad bancaria que compartimos, vulgo cajero, insisten que vayamos de compras. Hay rebajas, ofertas, sell, tentaciones que dirían unos labios carmesí. Me he negado a eso antes. Recorren exhaustivamente las principales tiendas exclusivas. Ellos, veteranos en las calles. Yo, neófito, novato. No son carrilanos al uso. Visitan las marcas más renombradas. Ese día se duchan, afeitan, se ponen lo mejor del ropero social. Cuando anteriormente los vi hacer eso, me costó reconocerlos. Pero he decidido acompañarlos la próxima en ese viaje surrealista, total. En soñar no cuesta nada, por lo menos de momento. Simulan comprar cosas a lo grande, ropa, utensilios, coches, casas, etc. Probándose todo, llamando al empleado para que le recomiende lo de moda, lo que consideren que le sienta mejor, se pasean por toda la tienda con el nuevo atuendo, diciendo en alto uno a otro, para que lo escuchen los demás, que son unos despilfarradores. Mirándose en todos los cristales, preguntando a otros clientes cómo se ven, sin olvidar tomar sus selfies. Pero al final no llevan nada. Se disculpan que olvidaron la cartera o mencionando si reciben tarjetas que no existen. Les pregunto por qué hacen esto. Se echan la culpa uno a otro. Ambos ríen pícaramente. Sacan los restos lentamente de unos puros florentinos. Escucha, me dicen. Cuando yo recupere mis ingresos legítimos que me están escamoteando, compraré poco, pero de calidad. No seré víctima del consumismo, además evitaré contaminar. A diferencia de él, no me verán en ofertas o saldos. Jamás. Lo mismo haré con mi vida. Además, si no practicas el sentido común, que estando en la calle se pierde, se anquilosa, se jode. No seré como aquellos que recuperan la vida normal y su mente se queda en lo jodido. Interrumpe el compañero. Mira que conozco personas, familias que teniendo ingresos normales viven miserablemente. Llega un matrimonio joven al cajero. Son como las 2 de la madrugada. Lo sé porque acaba de pasar el vehículo que inspecciona, que revisa lo que no quede basura fuera de los contenedores. Si la hay, la recoge. Alguna vez pasó para pedirnos tabaco. Puntual. Pero regresemos a la pareja joven que llegó. Intentan sacar dinero. Ella le dice que no, que ya es demasiado, que tienen demasiadas deudas. Él insiste, pero la suerte le favorece a ella. El electrónico no responde. Voltea a verla gritándole, «¡No me digas que soy un comprador compulsivo!». Nosotros nos ponemos a la defensiva, pues este tipo de personas, a veces embriagadas, son las que nos atacan, y muchas veces dormidos. Se marchan, la chica nos manda una mirada compasiva. Me digo, la necesita más ella. Tan jóvenes y ya con esas cargas estúpidas. Divorcio en ciernes. Ojalá la razón prevalezca. Nos levantamos tarde, es fin de semana. El frío, con viento incluido, está fuerte. Vamos al centro de día, tomaremos café y algo más. Sigo reflexionando lo sucedido en la madrugada. Lo que es difícil administrarse para unos o quizás para todos. Acompañaré a mis colegas para ducharnos, afeitarnos y ponernos las mejores ropas de ropero social e iniciar el recorrido de compras soñadas, virtuales y surrealistas. No se ponen de acuerdo dónde iniciar. Insiste en llevar uno su vieja mochila. Lo convencemos que la deje, la encarga, retirándose, viéndola como si dejara parte de su vida. No parecemos sin techo, ni siquiera de techo precario. Decidimos hoy visitar tiendas de línea blanca. Mañana ropa y regalos. Pero antes recogeremos colillas en un barrio elegante. Son mejores, más largas. También invitan a soñar en sus espirales de humo que se desvanecen como nuestras supuestas compras. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. Bueno, seguimos la tarde. La verdad que el relato de Jesús me ha encantado. Me ha dejado así como un poco, ¡guau!, muy enseñada, ¿no?, que dice Jesús. Bueno, voy a leer hoy, tengo por primera vez la responsabilidad de leer la poesía de Arturo. La palabra, que bueno, nuestros oyentes que nos siguen cada domingo, pues ya saben reconocer perfectamente. Voy allí. La palabra. Un comentario, una representación teatral, parábola personal, un veto antinarco, señal de amor de una madre, callada del miedo, esperando el tiempo que no llegará, buscando la sabiduría para aumentar la energía cósmica. La palabra, despertadora del cuerpo, preguntándose perennemente por qué vive y muere, por qué se nace con un futuro incierto. Es locura. Repitiéndose por generaciones las mismas preguntas, sin respuestas. Sin pensar que la sabiduría es inteligencia y son los ojos, orejas de quien mira, escucha y sabe callar. Thank you. La palabra no caduca, tal vez tóxica, del amargado corazón que no escucha el silencio de la verdad, porque alguien la interpreta mirando el pasado, presente y futuro, y nadie manda el tiempo. La palabra, bloqueo social de falsas promesas, limitando la convivencia y destruyéndonos, los futuros sobrevivientes. Se envolverán de polvo sin lápida. La palabra no entiende el dolor, mas tranquiliza. La libertad está en entender que el egoísmo no tiene límite, ni amistad. Un pasapalabra ancestral, clara, transparente, una trompeta que suena a reuniones, un tambor africano, locutorio internacional, inagotable, incierto, segura, avara, generosa, sin moral, de interpretación personal que renace de las cenizas y envuelve desnudo. El sueño del sol, del arte y de la tiniebla. Quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate. Hola amigos de la 101.8 del programa Con la Casa en la Mochila. Mi nombre es Juani y hoy me gustaría daros un par de recetillas para las personas como yo que no por ser estos días tienen que hacer que su bolsillo se resienta. Hemos hablado de consumismo, así que nada de tarjetas, préstamos, esfuerzos que no podemos. Estamos en Navidad, pero es una noche más del año. ¿Por qué tirar la casa por la ventana? Una cena rica y no adinerada te llenará el estómago igual y tu cartera no se resentirá. Así que empecemos, pero antes me gustaría cantaros una vieja cancioncilla, que dura muy poco porque si no el director del programa me va a echar la bronca, que siempre cantaba con mis hermanos y yo cuando teníamos hambre. Como hay tan pocas canciones de cocina, pues eso, para entretenernos. Cantábamos, tiene muchos años y la he recuperado gracias a una persona muy especial. Gracias, hermana. Y dice así: somos los más hambrientos del barrio más pelado que alberga todo el barrio, el alto ayuntamiento. Más hay que sin camisa nos vamos a quedar o nos zambulliremos a toda vecindad. Yo tengo un hambre atroz, y yo me comería un plato así de arroz, con pollo o sin pollo, lo mismo da. Con pollo es mejor para la digestión, sí señor, arroz con almejicas, pis, pis, pis, unas patatas fritas, pis, pis, pis, chorizo chilindrón, chorizo de Pamplona y una tajada jamón. Bueno, espero que os haya gustado, que no vayáis a pensar que estoy bebida porque no he bebido nada. Venga, y ahora vamos con las recetas. Venga, para los que les gusta la verdura, yo por ejemplo, que soy una encantada de la verdura, pues se pueden hacer unos cardos con bechamel y almendras, que bueno, pues si compráis los cardos al natural, que estos que tienen tanta fama de cadrete, buen pueblo, pues nada, se ponen por lo menos un par de veces a cocer tirando el agua, porque si no tiran un poco amargos. Y luego, pues mientras se van cociendo, pues nada, se majan las almendras, y si os gusta el ajo, pues nada, con un ajico se hacen un mortero y se hace una bechamel, ¿vale? La bechamel, pues como sabéis, pues echa un poquito de margarina o de mantequilla en una sartén, se echa la harina y ya pues se echa un poquito de leche y nada, se revuelven los cardos y están para chuparse los dedos, ¿vale? Para después, pues podríamos hacer, por ejemplo, pues un filete de merluza, no hace falta merluza o trucha, algún pescado de estos que tampoco tiene mucha relevancia en el precio o puede ser congelado, y hacerlo, ya que hemos hecho primero el cardo con que ya lleva una salsa, pues hacerlo al óleo, a la plancha, y bueno, pues puede ser acompañado con unos guisantes. Eso es una receta. Luego, por ejemplo, tengo para los frioleros una sopa de caldo, ya sabéis, con 4 huesos y un de pollo y un hueso de esos de jamón, pues sale un caldo para chuparse los dedos. Luego, pues con unos fideos o con un huevico duro, así picadico a trocicos pequeños, o un poquito de jamón de York. De segundo plato podríamos poner unas pechugas bien al roquefort, champiñón, pimienta, acompañadas de unas patatas cocidas. Yo creo que para la cena está muy bien. Y por ejemplo, pues para los calurosos, como me gusta a mí, que no es que sea calurosa, pero bueno, normalmente cuando hay tantas familias y en algún rato de esos a lo mejor se puede hasta empezar a hablar de tú me dijiste, yo te dije, la gente ya viene con unas copicas y demás, pues bueno, un plato frío que serían unas endivias con unos palitos y atún. ¿Que te puedes permitir el lujo de echarle unos langostinos cocidos? Pues bueno, pues están también súper ricos. Y luego, pues podríamos hacer un rollo de carne picada. Se coge la carne picada, se extiende en una tabla y podemos ponerle pues bacon, pimiento rojo, vamos, de lo que te guste, queso, lo que a ti te apetezca, y meterla al horno. La vas pinchando hasta que veas más o menos que está la carne picada hecha, y luego pues le echas pues también la misma salsa a tu gusto. Ahora las salsas os podéis meter a internet y bueno, pues así leerlas, y bueno, pues lo hacéis vosotros a vuestro gusto. De postre podemos hacer, por ejemplo, pues un flan, melocotón, que es típico en estos días, piña al gusto. Pues por ejemplo, vale, por ejemplo el flan, pues podemos hacer un flan de café, de coco, de pasas, de ciruelas, que en estos días, pues en cualquier de estos establecimientos que todos conocemos, ¿me entiendes? Pues están también muy bien de precio y sale un flan riquísimo. Bueno, pues espero que os haya dado una pequeña idea, y a los que opten por los típicos mariscos, entrantes, entrecot, que les aproveche. Venga, muchas gracias. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos. Y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta y vinagreta. Bueno, ya llegando a la recta final del programa, con esta música tan, tan especial, ¿no?, de John Lennon, Imagine, que, bueno, os invito a que en un momento la escuchéis tranquilamente y sobre todo que el contenido de la letra, ¿no? Unido a esto, os queríamos comentar desde el programa que el pasado jueves, día 12, se celebró en las Jornadas de Derechos Humanos, de Igualdad de Trato y No Discriminación, organizado por el Gobierno de Aragón. La inauguración fue a cargo de María Teresa Sevillano, directora general de Igualdad de Trato y Familia, e Ignacio Sola, director general de Igualdad de Trato y Diversidad del Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes e Igualdad. Ignacio Sola nos habló sobre la igualdad de trato y no discriminación desde un enfoque de derechos humanos. A continuación, los y las alumnos del Instituto Ramiro Solans y personas mayores de COAPEMA hicieron lectura de los derechos humanos. Se retomó la jornada, después de una pausa café, con la proyección del documental Con la casa en la mochila, dirigido por Ahmed Bayouik. Al finalizar, en una mesa sobre derecho a la igualdad de trato, moderada por la directora del Instituto Ramiro Solans, Rosa Llorente. En un primer lugar, intervino nuestro compañero Pepe Fernández, coordinador del programa Con la casa en la mochila de Radio Topo y participante del colectivo Dignidad. Allí explicó cómo se organizan para, bueno, cómo nos organizamos para hacer el programa, quiénes somos colaboradores y así como algunas de sus entrevistas a gente de la cultura, de la política, ONGs, gente que trabaja y voluntarios que están con los más olvidados y los más vulnerables. También nos comentó qué es el colectivo Dignidad, cómo surgió y cuáles son sus objetivos. También nos comentó que es más fácil llegar a ser un sin techo, más de lo que las personas y la gente se puede imaginar, contando su propia experiencia y las dificultades por las que atravesó. Ahmed Bayouik, el director del documental, intervino diciendo lo importante de la visibilización de este colectivo en exclusión social y lo importante de la no estigmatización. A continuación, intervino Julia Moreno, Somos Familia, Asociación de Familias de Diversidad Afectivo-Sexual de Aragón, y por último, en esta mesa, Vanessa Polo, de FADEMUR, explicó la desigualdad y trato que sufren las mujeres trabajadoras en el mundo rural. Se proyectó un segundo documental de la directora Dune Solanot, Lucía. Esta es la historia de una mujer trans que sufrió discriminación. A la terminación del documental, hubo otra mesa sobre derecho a la no discriminación y la moderó Celia Galán, del Movimiento contra la Intolerancia. Intervinieron en esta mesa Dune Solanot, Lucía Castro, directora y protagonista del documental Lucía, Isabel Jiménez, directora de la Fundación Secretariado Gitano de Aragón, y Abdel Kader Arab, presidente de la Federación Islámica. Clausuró esta jornada María Victoria Broto Coscuyuela, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales. Fue una jornada interesante, muy intensa, donde lo contado por los intervinientes nos hace y nos debe hacer reflexionar sobre si nuestros comportamientos en algunos de los casos expuestos son los más correctos. Muchas gracias. cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Finalizamos el programa 257, nos hemos quedado sin tiempo, está nuestro compañero Bacari en los estudios para tomar el relevo con su programa Faith to Faith, pero antes recordarles pueden volver a escuchar el programa los martes repetido a las 13 horas y cuando vosotras y vosotros podáis y más os guste, en las diferentes plataformas y sitios donde subimos el programa, en la plataforma iVoox, así como en la cuenta de Twitter, @casaenlamochila, y en las de Facebook con La Casa en la Mochila y Radio Topo. Nada más, desearos una buena semana, que os toque la lotería el próximo domingo. Nosotras y nosotros volvemos a las 18 horas, os esperamos. Buenas tardes a todos y a todas. Cuando me fui, palideció la tarde. O eso dijeron cuando fueron para tarde. Comer al grupo, pero ya no había nadie. Nos han echado, no hay techo que nos resguarde. Y así voy con la casa en la mochila. Como el rebaño acostumbro a guardar fila. Que me van a hablar esos niñatos de calle. Si vivo en ella y encima perdí las llaves. Dulce compañía, la de mi soledad. Pero triste compañía, la de mi soledad. Tengo una montaña rusa que me sube, que me va. En esta cabeza loca que me quiere destrozar. Cambios de choza, otro nuevo hogar. Soy sedentario, vagabundo por azar. Ya no tengo objetos para tirarme el farde. Perdí todo, lo quemaron tres cobardes. Dando tumbos con la casa en la mochila. Vagabundo con la casa en la mochila. Voy sin rumbo con la casa en la mochila. No tengo casa, mi casa es mi mochila. Dando tumbos con la casa en la mochila. Vagabundo con la casa en la mochila. Voy sin rumbo con la casa en la mochila. No tengo casa, mi casa es mi mochila. Nos arropamos entre hermanos en albergues. Con los compadres desde Argelia a Cabo Verde. En el hogar social preguntan la procedencia. Por eso allí ni vamos, somos pobres con conciencia. Tengo trucos para doblar el cartón. No hablo de vino, estoy pensando en mi aislación. Aquí hace frío, pero yo tengo calor. Aunque sea falso ardor de mi botella de ron. Me llena el pecho, me ataca en la barriga. Fue la iglesia la que le repartió el sida. Cierro párpados, viene la fatiga. Recuerdos del cole cuando ganamos la liga. Serotonina donde mi memoria alcanza. Porque el hoy día para mí es desconfianza. Tantas noches rezando a la esperanza. Para ver si el de allá arriba equilibra mi balanza. Dando tumbos con la casa en la mochila, vagabundo con la casa en la mochila.